Entonces así ellos pueden cambiar de banco y también empezar a trabajar con claro, el Estado. Para que conozcan, las ejecutivas de nuestros bancos son espectaculares, ya se las juegan por nosotros. El sindicato siempre toma un protocolo en cada banco, así que nosotros tenemos como una hemos preferido en los bancos, porque como tenemos un protocolo ahí con ellos, hacemos a principio de año. Para que conozcan, yo sé que hay gente que dice que Banco Estado tramita mucho, pero este banco, o sea, los ejecutivos que están trabajan con nosotros, no, porque ellos nos tratan de dar la preferencia. Tenemos un buen ejecutivo de área sur, que es Roberto, es excelente como ejecutivo, así que lo queremos mucho, está hace poco tiempo con nosotros, pero hace un 7. Las chiquillas de acá de Puente Alto también, San Bernardo, la María José en San Bernardo, acá en Puente Alto, la Erika, la Bernardita, la Gladys. Si me olvido de alguien, perdonen, pero tenemos mucha llegada con Banco Estado. Así que lo esperamos, pues, chiquillos. Y gracias por escucharnos los miércoles. Soportarnos. Chitepa en ruta. Así que hasta marzo ya no nos vemos, si Dios quiere. Me mandan un saludo a diferentes lugares de Chile. Gente de Concepción me está escuchando hasta ahora. Rosita Salina, que está en sintonía, ella también es transportista. Y le mando un gran saludo. Está escuchando con su mamita, tomando el desayuno mañanero allá en el sur de Chile. Hola, Rosita, ¿cómo estás allá en el sur? Estuve ayer anoche que estaba lloviendo muy fuerte. Tremendo. Así que me gustaría estar allá. Allá en Los Chillanes. Si puede venir ese día, pegarse un viaje con algo, venga ese día, nos vamos a estar esperando. Si sabemos que viene de tan lejos, la vamos a estar esperando con los brazos abiertos. Yo le quiero agradecer a Rosita porque me ayudó con un premio para una niña de 5 meses, la Emily. Vamos a hacer un bingo este sábado. Ahí están juntando cositas para ella, que tiene con un problema neuronal. Así, gracias, Rosita, por ser tan amable. ¿Y el bingo dónde, Juan Carlos? En la Loande, la Golondrina se llama la calle. La Golondrina. ¿Y empezamos a qué hora? Como a las 5, vamos a pensar. ¿Como a las 5 de la tarde? Tempranito, o sea, después de la feria nosotros. Es que es una bebé de 5 meses. Ya. Y es un bingo. Ahí hay unos premios también. Me están llegando. Mañana voy a recibir más. Oye, mañana es un bingo. Es un bingo. Es un bingo el sábado. Sí. Mira, nosotros. Cualquier cosa que puedan colaborar, sagrada. Sí. La presidenta sea. Sí, con cualquier. Me avisa. Y vamos a tratar, y Juan Carlos, me comprometo que porque yo voy a estar en la parte de la un poco de la animación, gustaría que nos acompañaran y anunciar, porque es importante también apoyar a esa niñita que tú me estás contando. Qué terrible. Que la gente tenga que hacer bingo. Entonces sí. Pero hay que apoyarnos, ¿no? Desgraciadamente hay que hacer bingo porque hay cosas que de repente. Así que nos comprometimos el sábado a anunciar ahí en la feria para que vayan todos al bingo y podamos apoyar, aunque sea un granito de arena, a esta niñita. Buenas tardes, señor. ¿Cómo se llama la niña? Emily Romero. La Emily Romero, así que vamos a estar esperándola allá en el bingo a todos los socios, colegas, así que también la vamos a anunciar ese día en la feria y a ver si es que alguna automotora nos hace algún cariño para que nos acompañe a Emilia. Así que un abrazo a todos se agradece. Estamos en la misma sintonía, somos de las mismas. Un gran abrazo a la familia de Emilia, así que porque uno, como decía la tía Margarita, nunca uno pasa las cosas y hay que ayudar, y ese es nuestro compromiso también hacia la comunidad. Muchas gracias, chiquillos, son muy amables, ¿eh? Y qué bonita la una, las dos, la una, las dos, la una, las dos. ¡Aleluya, aleluya! Que cada quien agarre a la suya. ¡Ay, qué bonita! Acérquese un poquito, no se haga para atrás, ni se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Afloje la cintura con más velocidad, no se haga tan ranchera y aprenda a vacilar. Ay, mamá, me apriete este señor. Ay, señorita, no abuse. Ay, mamá, qué repegada estoy. Ay, perdóneme usted, señorita, pero los muchachos en la escuela me decían el gorila y se me quedó. Siento ya morirme de emoción. Ay, no, que no. Échale 5 al piano y que siga el vacilón. ¡Ah! ese vaivén de barco. Una, dos, qué bonito, ¿verdad? Con un aguardiente panizado. Se lo voy a invitar, vale 5 centavos. Ay, mamá, que apriete este señor. Me dicen el pinzas. Ay, mamá, que repegada estoy. No exagere. Siento ya morirme de emoción. Usted y yo nos vamos a casar, ¿verdad? Que le gusta, muy lindo. Échale 5 al piano y que siga el vacilón. Ay, ay, ay. Radio Puente Alto. Ya, chiquillos, vamos a seguir compartiendo con ustedes la mañana de la radio. Están despertando a poco. Un gran saludo para Paola González, que está en sintonía. ¿Cuándo es la feria? El 4. Voy a cantarles un 4 de noviembre, ahí vamos a estar. Lo que ha pasado ahí en la hacienda de la flor. Van a pasar bien, ¿eh? Nos vamos a pasar bien porque tú nos vas a acompañar, así que nos vamos a pasar bien y nos van a estar acompañando mucha gente importante, como decía, autoridades, bancos, la automotora. Puede cualquier persona, ¿no? Toda la comunidad. A todo público. Toda la comunidad y todos los que quieren ser empezar el rubro del transporte escolar o personas que quieran pedir un crédito al Banco del Estado como microempresario, ahí lo van a ver, se acercan al Banco del Estado para que le vean la situación en que está para poder iniciar. También ahora hay un registro en el Banco del Estado, porque la persona que vende su paipilla, la persona que vende, es mecánico, es eléctrico, es a ver, vende, no sé, helado, que no tienen un sueldo fijo. Y también microempresa da ahora apoyo financiero, ahora le saca sus créditos, así que también esa gente puede estar allá y sacar su crédito, ningún problema. Así que acérquense todos los amigos que trabajan en la feria, la gente independiente, la gente que quiere tirar un proyecto hacia arriba, cuente con el Banco del Estado, vayan para allá, conversen con los ejecutivos que van a estar, van a ver un stand grande del Banco del Estado apoyándonos, así que para que toda la gente se acerque y vea la situación financiera que tenga y van a contar el apoyo del Banco del Estado. Las personas que vienen completito, que tienen su carrito, o que vienen a... Los pequeños emprendedores. Los pequeños emprendedores. Hay ahora la posibilidad de que Banco da crédito para que pueda financiar su negocio. Muy bien, nos estaremos viendo entonces. Muchas gracias. A ti, Juan Carlos, te agradecemos todo el tiempo que estuviste con nosotros, acompañándonos, y nosotros aquí un poco desordenando un poco la cosa, y los vamos a estar juntando, yo creo que en marzo de nuevo, si Dios quiere, y así que para que nos acompañen a Juan Carlos en su radio con su apoyo, y él va a seguir trabajando con nosotros y apoyándonos en lo que es la página, en lo que es el Facebook, así que personalmente te agradezco, Juan Carlos, por tu apoyo. La gente buena se relaciona con la gente buena. Y los que hacemos cosas positivas, con los que hacemos cosas buenas por la comunidad. ¿Sí? Bueno. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Quería vivir con la Lupe, la novia de Don Julián.